Si se está utilizando ese programa para reemplazar un trabajador de este país y traen a alguien de otro país con un H1B para reemplazar un trabajo, es una violación de la ley. Y yo le estoy diciendo que lo que están haciendo ahora es que están eliminando puestos de trabajo con recursos a un país extranjero. Estamos trayendo demasiados trabajadores poco calificados. Eso baja el salario de los estadounidenses. Nuestro sistema no funciona. Y encima, tenemos un sistema que permite que entren millones de personas ilegalmente. Y la respuesta, en el programa que yo detallé en mi página web, es que construiremos una pared, triplicaremos la patrulla en la frontera, quitaremos asistencia a los que están aquí ilegalmente. Podemos arreglar esto. No es que no sabemos hacerlo. Es que no tenemos la voluntad política. Nadie en Washington lo quiere hacerlo. Bueno, primero, el 81B ya lo conozco, por cierto. Es algo que utilizo abiertamente. Es malo para los trabajadores, cierto, pero es muy importante decir también, bueno, yo soy hombre de negocios y tengo que hacer lo que hay que hacer. Y no tengo que esperarles, pero es malo, muy malo para el negocio y para los trabajadores. Y es injusto para los trabajadores. Y habría que ponerle un fin. Tenemos que tener una vista sólida y sacar planes que van a funcionar, y nos estamos precipitando, estamos haciendo cosas con gente que no saben cómo hacer las cosas, y un año, quizás dos años, para arreglar este problema. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, este es un fragmento de lo que ha pasado esta noche en este debate organizado por CNN en la Universidad de Miami entre los aspirantes republicanos a la candidatura por la presidencia de los Estados Unidos por la Casa Blanca. Bueno, pues seguimos muy de cerca esto que está generándose, estos múltiples debates en los Estados Unidos y lo que se está gestando precisamente en esta batalla político-electoral y algo más en los Estados Unidos. Gracias esta noche a la doctora Denise Dresser, que está aquí para analizarlo. Denise, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias al doctor Lorenzo Meyer por estar aquí. Lorenzo, buenas noches. Muy buenas noches, Carmen. Bueno, pues estamos frente a los republicanos de nuevo en este ejercicio que organiza este CNN. ¿Qué balance haces, Lorenzo, de qué ha pasado esta noche? Bueno, lo que ha pasado no es más que una, el seguir de lo que ha sucedido en los otros debates. Varios puntos rápidamente que saltan aquí. En primer lugar, que la polarización en Estados Unidos es realmente seria. Ver el debate de los demócratas y ver el debate de los republicanos, bueno, ya es como si estuvieran uno en dos universos. Entonces, es una sociedad políticamente polarizada. Segundo, los republicanos una y otra vez atacan a Washington. Este es un estribillo que se ha oído desde el siglo XIX en Estados Unidos. Es la culpa del gobierno. En Washington están unos inútiles. En Washington está una burocracia. Es azuzar al público contra su propio gobierno. Hasta ahorita yo creo que son los mejores críticos de Washington, no necesitan de nosotros. Pero para... eso es normal, Lorenzo, al final de cuentas son los opositores al gobierno de Washington, obviamente. Pero no, atacan a Obama, pero no, aquí atacan a Washington. ¿A Washington? Esté quien esté, es la idea del gobierno. El que esté. El que sea. ¿Así sea republicano? Así sea republicano, claro. Ellos lo que quieren es disminuir el gobierno. Es una posición muy vieja en Estados Unidos. Es casi su tradición desde que empezaron. Y aquí están poniéndole a eso sal para que arda todavía más. Luego, una de las cosas que están diciendo una y otra vez es que hay una enorme corrupción en Washington. Bueno, si vieran la nuestra, yo creo que la comparación ganaríamos, pero una y otra vez acusan de corrupción, de descuido, de estar tirando el dinero, pero corrupción, la palabra corrupción la usan muchas veces, es un gobierno corrupto. Bueno, el otro punto es que ahí están casi todos, en lo del comercio. Esa sí es una de las partes que como mexicanos, ya Trump agarró esto de ya lo tomó personal. Ya lo tomó personal. Con México, eso está clarísimo. China, Japón y México, pero todos están en eso, en o acabar con los acuerdos comerciales o rehacerlos. Yo no sé si el gobierno mexicano, si uno de estos personajes, Trump o Cruz, llega, tendrá la capacidad de enfrentarse a semejante posición. No veo cómo le van a hacer, la fuerza que necesita México para resistir este embate. Y finalmente sigue habiendo el problema de la migración. Ahí todos parecían estar de acuerdo. La migración, el muro. El primero era Trump, ¿no? El que decía el muro. Ahora ya son todos, ya parecen albañiles, ya están todos. A ver quién es el que hace el muro más grande. El muro en el siglo XXI. Bueno, ¿cuántos muros se están haciendo? Se están haciendo en Europa, en ese momento, por los refugiados. Se alabó mucho que, el muro de Berlín cayó. Bueno, pues ahora todo el mundo está ahí en ese circuito republicano. Déjense del muro de Berlín, este va a ser, pero en serio, en grande, que lo paguen los mexicanos. Eso es lo de Trump. Los otros no dicen quién lo va a pagar, pero Trump sí lo señala. Hay una idea de, finalmente, de que todos los acuerdos que han hecho últimamente el gobierno norteamericano están mal. Lo de Irán, pésimo. Lo de en Siria, mal. La situación con Israel, eso es que está Cruz, por ejemplo, y Rubio. Hay que estar muy claro, nosotros nada más estamos con Israel. Los palestinos, ni pensarlo. Allí Trump es el moderado. Dice, bueno, vamos a dar una oportunidad a la negociación. Los otros dicen, no, Cruz, nada de negociaciones, nada más tenemos un aliado que es democrático, que se parece a nosotros, y listo, tenemos que darle todo el apoyo, nada de andar con negociaciones. La negociación no es lo nuestro. Ya me los imagino realmente, si llegaran a tener el poder en el mundo real, si son capaces de sostener esa posición en la práctica, que vamos a ver qué nos pasa a todos nosotros. Claro que una cosa es el discurso de campaña y otra cosa es lo que van a hacer, pero son durísimos. Durísimos, sacó el más. Y el ejército norteamericano hay que rehacerlo. Hay que rehacerlo y darle todo. Bueno, casi declara la guerra a México, ¿no? De Mitres. Hay una para... No en el debate, sino en declaraciones esta semana. Me voy a centrar en... Oye, pedirános el público, ¿y de qué se ríen estos? Porque sí, al final de cuentas no es de risa, ¿o qué creen? No, Trump no es de risa. Trump era una broma, ahora es un peligro. Hay una paradoja. Sí. Él y los demás atacan a Washington, atacan al establishment, atacan al gobierno, pero en realidad... el éxito de Trump revela que hay una gran parte del electorado, de la base del Partido Republicano, que quisiera un presidente autoritario, que quisiera un presidente imperial, un presidente que intervenga y resuelva los problemas. Algo que dice Trump de manera reiterada es, yo conozco el sistema tan bien, porque se ha aprovechado de él, de sus recovecos para hacer muchas trampas, dice, soy el único que puede cambiarlo. Entonces, como lo escribió Brian Lisa en el New Yorker esta semana, esencialmente lo que Trump está diciendo es, yo fui un ladrón de banco, y como fui un ladrón de banco tan exitoso, ahora soy el único que puede ser un guardia de seguridad de ese banco. Entonces, es un peligro para su país, un país en el cual la polarización crece, pero vemos cómo los republicanos salen a votar en masa, 40% más sí, de lo que lo habían hecho históricamente, y lo están haciendo a favor de Trump, y lo están haciendo porque él les da voz, le da voz a sus frustraciones, a su enojo y también a sus aspiraciones de grandeza. Déjenme, Denise Lorenzo, hacer una pausa y regresamos y retomamos el hilo de la conversación. Volvemos. Te quedaste incompleta en tu comentario. Adelante. ¿Por qué digo que es un peligro Trump y un peligro para México? Retomando aquella aquella famosa frase. Aquí se hizo una campaña con eso, ¿no? Sí, pero este sí es un verdadero peligro. ¿Por qué? Porque, como lo decía el doctor Meyer, él propuso la idea del muro y ahora todos los candidatos parten de que es una buena idea. El discurso ya no es ni siquiera hacer un muro o no, sino hagamos el muro y luego toda una serie de ideas que Trump cristalizó en su plan que presentó el lunes de qué hacer con el problema migratorio estadounidense. Y es un plan cruel, draconiano, muy punitivo, que buscará hacer la vida intolerable para los migrantes mexicanos ilegales en Estados Unidos. Anuncia triplicar el número de oficiales dedicados al tema migratorio. Un sistema de verificación para todos los empleadores, para sancionarlos si emplean a migrantes ilegales. Quiere quitarle todo el dinero federal a las llamadas ciudades santuario, ciudades que han abierto sus puertas a los migrantes. Quiere acabar con la ciudadanía automática para los hijos de migrantes que nacen en Estados Unidos. Y para pagar el muro ha dicho que va a colocar impuestos, tarifas arancelarias sobre productos mexicanos, que va a elevar el precio, el costo de las tarjetas migratorias, de los famosos green cards, y también va a limitar las visas para todo tipo de trabajadores, aunque tengan capacidades muy altas. O sea, es cerrazón absoluta ver a los extranjeros como una amenaza, aunque estén calificados, y un racismo muy acendrado con el que está jugando y que está atizando el fuego del racismo antimexicano y antimusulmán, porque ha hablado también de cerrar todas las mezquitas. Lincoln hablaba de cómo los hombres tienen sentados en cada hombro a sus mejores ángeles y a sus peores demonios. Trump está empoderando a los peores demonios de la sociedad estadounidense, demonios que no han sido exorcizados ni erradicados. Aunado a lo de la migración, ¿por qué digo que es un peligro? Porque sus comentarios sobre la tortura y lo que haría para combatir el terrorismo, comentarios que hizo creo que esta semana o la semana pasada, donde dice que él no estaría en contra de usar el waterboarding, la famosa tortura de agua, sino que se esperen a ver que él lo haría aún peor. Dijo, I'd do something a hell of a lot worse. O sea, que está validando algo que el gobierno de Bush hizo, pero que ya fue declarado ilegal. Bueno, es ilegal desde la Convención de Ginebra y todos los tratados internacionales que Estados Unidos ha firmado. Pero valida la tortura y además dice que secuestraría a las familias de los terroristas para que hubiera una política de retribución y que los mataría incluso y que tomaría rehenes. ¿Se dan cuenta de cómo está anticipando crímenes de guerra? No solo eso, está en voz alta, ¿no? No, en este debate dijo que había que reconocer el odio que el mundo musulmán tenía a Estados Unidos. Bueno, esos comentarios no disminuyen el odio, lo que hacen es exacerbarlo por la parte estadounidense para que se vuelva una guerra de así como lo dijo Huntington, el enfrentamiento de las civilizaciones. Choque de civilizaciones. Sí, pero aquí ya estamos hablando de una sociedad estadounidense que se está descivilizando, que está abrazando la barbarie y que la está aplaudiendo en cada uno de los mítines, donde en cada uno que hemos visto últimamente agreden a un africano americano o a un mexicano o a alguien que parece musulmán. Y me parece que está atizando los peores instintos de una sociedad que, insisto, en lugar de resistir, y un partido republicano que en lugar de aislarlo, no está haciendo nada para resistir. Está tratando, tal vez demasiado tarde, con los otros candidatos a la presidencia. Pero no ha funcionado. Bueno, pero está intentándolo con personajes de primer nivel. Y ya parece que es muy tarde para eso. Es demasiado tarde, porque Mitt Romney y los demás que han salido a criticarlos a criticar a Trump ha sido contraproducente. Sus, quienes lo apoyan dicen, ah, son esos típicos políticos de Washington que nos dicen qué hacer. Nosotros vamos a hacer lo que queramos y vamos a apoyar a este hombre porque él tiene nuestra voz. Él está dispuesto a decir lo que otros no dicen. Esta parte, Lorenzo, donde en esta discusión sobre este planteamiento sobre México tendrá que pagar el muro, etcétera, etcétera, y las declaraciones de esta semana donde llega a rozar o a decir México no querrá saber cómo es jugar a la guerra con nosotros, en pocas palabras, si no paga el muro cuando llegue, ¿no? Es anunciado, parece tan absurdo, a estas alturas del partido parece tan ridículo, pero al final está hablando de una posibilidad hasta bélica contra su país vecino. Ciertamente. Dice, ¿cuál es el superávit que tienen los mexicanos con nosotros? 50,000 millones de dólares. Ahí está, el muro va a costar nada más 10,000 millones. Entonces tienen suficiente dinero que nos han sacado a nosotros, implicando que ha habido una especie de robo, que los mexicanos, ese país tan gigante que es México, cuando negoció con los pobrecitos norteamericanos el Tratado de Libre Comercio, los engañamos, y como los engañamos, entonces les estamos robando. Ahora él va a quitar el velo del engaño y va a obligar. ¿Cómo lo va a obligar? Poniendo impuestos a las mercancías, a las exportaciones de México. O sea, el Tratado de Libre Comercio ya lo pueden cerrar para propósitos menos, prácticos. Entonces, volver a una etapa anterior, lo ha dicho varias veces. Si no, los chinos, si no juegan limpio, les pongo los impuestos. Hoy lo dijo. Pero bueno, si juegan limpio, no se los pongo. Pero lo del muro, como los no puede ser con los chinos, lo del muro es contra nosotros en particular y preciso. Entonces son varias formas. Una es las remesas, interferir con las remesas. Que iba a apropiarse de ellas para pagar por el muro. Sí, entonces o impuestos porque tenemos que superar. Ese sí sería un robo, directamente un robo, apropiarse de las remesas, imagínate. Y detrás de todo eso está, hoy lo dijo, creo que quien lo dijo fue Rubio, no Trump, pero dijo que este va a ser the new American century. Esa es una frase que acuñaron los conservadores norteamericanos señalando el siglo XX fue nuestro siglo. Pero este XXI también va a ser. Y como Obama nos ha debilitado, nosotros vamos con todo para imponer el siglo XXI, que sea nuestro siglo otra vez. Ah, caray, Denise, Lorenzo, volvemos en un momento más. No, es que está en un grado. Bueno, se nos acabó el tiempo y bueno, ya habremos de hablar de Lula da Silva, que es otro tema también el día de hoy. Ya tendremos oportunidad en otro programa, pero bueno, es un caso el del expresidente brasileño. Se ha solicitado una orden de arresto en su contra, una prisión preventiva en contra de Lula, pero ya hablaremos de eso en otro momento, porque está atrapando la atención y nuestro análisis, el debate de los republicanos, que qué cosa está pasando en los Estados Unidos. ¿Cómo cierras, Denise, de hacer ese análisis? Hoy Obama, con Justin Trudeau, el nuevo primer ministro de Canadá, que contraste. Que es un personaje, otro universo. Otro universo de libertades, progresismo, inteligencia, consenso. Pero en fin, Obama dijo que los republicanos eran responsables del surgimiento de Trump. Cría cuervos que te sacarán los ojos. Dice, llevan los últimos 8 años criticando todo, obstaculizando todo, la televisión, la radio ultraconservadora, ha creado un clima de odio, de división, de polarización, en el cual es imposible que fructifiquen los acuerdos. Y Trump es el producto de esa ese envenenamiento de la política estadounidense, de la cual creo que los republicanos tienen mucha responsabilidad. Ahora, la gran interrogante es cómo pararlo. Y aquí creo que los latinos en Estados Unidos juegan un papel muy importante. Hace unos días, en primera plana, Julia Preston del New York Times escribió un artículo sobre cómo los mexicanos naturalizados en Estados Unidos se están registrando para votar como nunca antes, precisamente para votar en contra de Trump. Porque me parece que ahí está la solución, ese músculo político latino del cual se habla y que nunca resulta lo suficientemente vigoroso. Pero ahora, al ver que hay una amenaza real a sus vidas, a las vidas de sus hijos, a todos los inmigrantes en Estados Unidos, ojalá que ese músculo sí funcione y que los latinos se movilicen y salgan a votar en contra de Trump. Lorenzo Meyer, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo cierras este programa? ¿Con qué reflexión final? Con la reflexión de un libro de una agencia que hace cálculos sobre riesgos y estratégicos en el mundo y que analizó las posibles guerras y conflictos que va a haber en el siglo XXI, con Rusia, con China, con Irán, con India, por parte de Estados Unidos y los demás. Y el último capítulo me dejó asombrado, porque el último capítulo habla de la guerra con México. Va a haber una guerra con México al final del siglo XXI, y donde tiene mucho que ver el hecho de que los estados limítrofes con México van a tener una población de origen mexicano o hispana que no van a estar muy de acuerdo con esa actitud. Entonces el análisis dice, bueno, es una guerra que no sabemos si la ganaremos o no. Pero yo lo vi como una fantasía, y que el conflicto vendría, bueno, al final del siglo XXI. Con Trump y con esos caballeros aquí, me estoy dando cuenta que hay un elemento de antagonismo que ya está, y en algún momento Trump habló del uso de la fuerza de una manera indirecta en el caso mexicano. Bueno, pues ese tipo de política que proponen los republicanos sí es realmente un peligro para México, y no sé cómo ni quién en el gobierno mexicano será capaz de tener la altura para enfrentarlo. Bueno, ya Peña Nieto, incluso, que no es un declarante vigoroso, digámoslo así, ha hablado hasta de Hitler, ¿no? Hizo una cierta alusión. Pero bueno, hablemos de ello en otras ocasiones. Por lo pronto, Denise, Lorenzo, se acabó el tiempo. Gracias por estar esta noche para compartir sus análisis después de este debate de los republicanos en CNN. Gracias a los dos. Buenas noches. Hasta mañana. Que esté bien.